Desde lo alto de una lomada, de nochecita me gusta ver cómo palpitan en la distancia las lucecitas de Santa Fe. Cualquier lomita de mi Entre Ríos, una atalaya parece ser, en cuya torre se avista el río con sus colores de no creer. A la hora de la tarde, cuando el rojo sol se enciende, el encanto de la isla me detengo a contemplar. Arenales y barrancas, el partir de un canoero y otra garza blanca sobre el lomo del caudal. Por ser mi tierra con su paisaje, lo que me alienta para cantar en esa loma de mi Entre Ríos, el canto mío quiero trenzar. Querida tierra que Don Linares en acuarela también pintó, en su canoa de pescadores y el puerto Sancre que quiero yo. A la hora de la tarde, cuando el rojo sol se enciende, el encanto de la isla me detengo a contemplar. Arenales y barrancos, el partir de un canoero y una que otra garza blanca sobre el lomo del caudal. Y una que otra garza blanca sobre el lomo del caudal.